Los ingenieros, de vuelta a la escena. Music ha dicho: oye, muñeca, prepárate que la disco se encendió. Tu cuerpo a mí me pone mal. El party se odió. Tú no te me vas a escapar. Vamos allá. Ni un trago, que esta noche va a causar estrago. DJ Zumba le más al bajo, que con esta sí que nos vamos. Mami, mueve ese cuerpazo, suave, lento, más para abajo. De tu cuerpo soy un esclavo, dale, pégatele al mago. Yo sé que tú lo quieres decir, volando electro, pero del fino. Desde de luna a domingo, sin dudar tú vente conmigo. Mami, ¿sabes qué? Tú me pones a alucinar con ese movimiento. Díselo, llegó Lee.